Bueno, y después de esta musiquita inspiradora de esta chica tan melodiosa de Zapp, que se llama, ¿eh? La Vie en Rose, ese pedazo de temazo, ¿eh? Bueno, esa canción puede tener ya más de 15 días, ¿no? De hecho, uh-huh. Algunos la pueden recordar de hace 15 o 20 días, ¿no, Juan Miguel? Sí, sí, yo la conozco desde hace mucho tiempo. 30 días quizás, ¿no? ¿Eh? Algo más, ¿no? Un par de meses. Bueno, bueno, bueno. Le damos la bienvenida a Juan Miguel Caballero. Juan Miguel es un muchacho joven, que no entiendo muy bien la compatibilidad esa de ser joven y de estar a punto de jubilarse. ¿Eso tú has reclamado o eso no lo has reclamado, ¿no? ¿No lo vas a reclamar? No, no. O sea, tu actitud sigue siendo van a jubilar obstinadamente, y... ¿no? Sí, sí, ¿no? Bueno, pues Juan Miguel, aparte de su ámbito profesional como docente de un colegio de la pública, de ¿dónde está tu colegio? ¿Cuál es? Pues Almodóvar del Río. En Almodóvar, ¿no? Un, o sea, bello pueblo con un castillo muy bonito. Sí, sí, coronado por un castillo de largo linaje y alta nobleza, ¿no? Juan Miguel, digo, como docente, como profe de primaria, bueno, pues una vida entera dedicada a la docencia y además pues se entretiene también en ser un poco el que coordina los trabajos desde la presidencia del Consejo de Distrito de Villarrubia, ¿no? Así es. Hablábamos hace un momento con el anterior compañero con el que compartíamos, ¿no? Que son malos tiempos para la lírica, como decía aquella canción también de quizás otros 15 o 20 días, ¿no? Que de cara a la reivindicación, a la conciencia social y ciudadana, al aglutinar demandas y personas que exijan lo que en justicia corresponde de condiciones mínimas, de asistencias mínimas, está complicado, ¿no? Está dificultoso, ¿no? Está bastante complicado, porque es un tiempo en el que estamos viviendo que... todo lo público y todos los servicios que tenemos que recibir están siendo atacados y nosotros también nos encontramos bastante debilitados, ¿no? Para formar un muro potente para que eso no sea así. Yo lo veo así, que estamos bastante debilitados. Hemos entrado en un nivel de gran atonía, ¿no? De conformismo, ¿no? Porque, hombre, a ver, cuando te metes la mano en el bolsillo parece como que es que suena a atraco, ¿no? Y sin embargo, estamos viendo tan palmariamente, por ejemplo, la situación, las condiciones de atención sanitaria, de la atención primaria, ¿no? Que me consta, y ahora tú me contarás, que me parece que para la gente que tiene su cartón del seguro, ¿no? Como antiguamente se decía, que ahora es la tarjeta sanitaria, que tú tengas que aguantar que una visita al médico se te convierta en un calvario. Hay una parodia que hacía Martes y Trece, no sé si era o Cruz y Raya, ¿no? Que decía, no, yo hace mes y medio que cogí la cita y ya estoy bien, pero vengo a que me vea usted que no me he muerto, ¿no? ¿Qué está pasando en Villarrubia con la sanidad primaria? Está pasando lo que está pasando en muchos pueblos y en muchos centros de salud de la ciudad, que nos estamos encontrando sin recursos médicos. En Andalucía, pues ya lo he dicho antes, ¿no? La sanidad es un servicio principal en Andalucía y en toda España, pero ahora desde hace un tiempo en Andalucía vemos que se está viendo que está entrando en crisis. ¿Pero por qué está entrando en crisis? Yo creo que nuestros gobernantes tienen esa intención. El sistema está entrando en crisis y nos están obligando a meternos a todos por el mismo carril, a que se contraten seguros privados. Eso es así. Cada vez hay más personas, más familias que tienen o contrata un seguro privado. Y eso no pasaba antes. En Villarrubia la situación ahora mismo que tenemos es que una plantilla de 4 médicos se ha visto reducida a 2. Y es que además no dicen cuándo van a ser restituidos o van a ser cubiertos los 2 puestos que se han quedado vacantes. Eso es a costa de que los dos que estén revientes, ¿no? Claro, ese es el problema. Ha habido un traslado, ¿no? Una médica se ha trasladado, se ha venido a Córdoba después de bastantes años de estancia en el Centro de Salud de Villarrubia. Y otra médica, por ejemplo, la mía, que es el caso, la que yo tenía asignada, pues se ha jubilado. Y ahora mismo pues no hay quien se siente en esos despachos. Los otros dos médicos que también están para jubilarse, por favor, pues yo no sé qué es lo que va a pasar. Madre mía, qué escenario, están, ¿no? Están sobrecargados. Y aparte de eso, viene un médico a las 12 de la mañana del centro del consultorio de Encinarejo para reforzar el consultorio de Villarrubia. La pediatra pues está atendiendo a los usuarios de Liguerón, Villarrubia, y además está reforzando el centro de salud de Azahara. Eso es una situación que hace que los jóvenes, los médicos jóvenes, no quieran la atención primaria. Eso es lo que está pasando. Cuando se dice que en la atención primaria se quedan vacantes las plazas, es porque no es atractiva para los médicos que están empezando su trayectoria profesional. No, no es atractiva quizás ahora que se está maltratando y que está tan maltrecha la atención primaria, ¿no? Pero yo conozco médicos que han sido vocacionalmente y que son vocacionalmente médicos de atención primaria porque hacen un trabajo que yo creo que es el dique de contención de la sanidad, ¿no? Sí, sí, eso tienen. Y además con conciencia de saber que su trabajo tiene una influencia capital, ¿no? Sí, tienen su función. Son igual que los maestros, que son los maestros somos conscientes que estamos preparando a los alumnos para otras enseñanzas, ¿no? Pues los médicos de atención primaria están haciendo una labor de base de sanitaria, de atención a la familia, importantísima, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tú pides una cita y antes la tenías al día siguiente o a los dos días y ahora esa cita te la dan para dentro de 10 días o 15 días. Y esto es en atención primaria. ¿Qué está pasando entonces con una cita para un especialista? Eso es un problema. ¿Y qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis enfrentando a esa situación? ¿Qué propuesta les estáis haciendo al vecindario? A los vecinos, al Consejo de Distrito, las asociaciones de vecinos, nos queda pues demandar una solución. Nosotros ahora mismo tenemos diseñada una campaña en la que todo aquel que se encuentre con una cita para dentro de 10 días o 15 días, que ponga una reclamación. Se están poniendo reclamaciones, pero también se está programando una protesta, una concentración que será para mediados del próximo mes. Y aparte de eso, se le ha pedido una cita a la señora delegada de Salud y al delegado del Gobierno, de la Junta de Andalucía. Yo la he visto precisamente en la feria a la delegada, y me dice que a ella no le constan esos problemas. Y me quedé sorprendido cuando en el escrito que yo le presenté el día 13 de mayo, aparte de la reivindicación histórica de construcción del nuevo centro de salud de Villarrubia, se habla también de la situación que estamos padeciendo. Si han respondido a ese escrito por escrito, el escrito lo han leído. Entonces no me pueden decir que no es conocedora de la situación. Y el delegado del Gobierno, pues para el día 27, para el lunes, me había dado una cita también para tratar ese tema, entre otros, y dos días antes me suspendió la cita. No sé qué está pasando, pero nosotros vamos a seguir insistiendo porque la situación es insostenible y tememos que puede pasar en verano cuando la población del distrito aumenta considerablemente. Claro, porque además en el ámbito de Villarrubia no es solamente lo que es el núcleo de Villarrubia, sino todas las parcelaciones que tenéis alrededor. Claro, ¿no? Son las parcelaciones. ¿Qué población tiene ahora mismo Villarrubia de forma más o menos estable? ¿Y a cuánto sube en verano? La población estable son unos 11.000 habitantes. 11.000 habitantes. Sí, ¿no? Es que el problema es que no todos están empadronados. Están empadronados en Córdoba, pero viven tienen su residencia en Villarrubia. ¿No? Entonces es difícil cuantificar exactamente la población total de Villarrubia. Pero que sí es cierto que existe esa población. Además, ese centro de salud, aparte de la población de Villarrubia, también atiende a la población de Majaneque. Que también, sí. Que también son otros pocos vecinos más. Sí, que son bastantes vecinos más. Sí. O sea, que estaríamos hablando a lo mejor de un asimilado a lo que barrios de la ciudad tienen por ámbito de centro de salud con bastante más cantidad de médicos de los que ahora mismo estáis vosotros disponiendo. Que con cuatro posiblemente, bueno, la cosa estuviera ahí, ¿no? Sí, la plantilla ya con cuatro es escasa. La previsión para el nuevo centro de salud es que aumente también el número de médicos. Uh-huh. Sí, es un centro de salud pues que ya cuando se construyó pequeño, porque es lo que ha pasado siempre en Villarrubia. Cada vez que como tardan 10 o 15 años en hacer realidad un proyecto, lo mismo pasó con el instituto, cuando se construye, pues ya es pequeño porque chico. la población ya ha crecido, ¿no? Sí, entonces sí. Con el centro de salud pasó, ¿no? Cuando se inauguró ya se dijo, es pequeño. De hecho, al centro de salud ha habido que restarle espacios de zonas de espera de los pacientes, pues para construir un almacén, un archivo, para la consulta de la pediatra, ¿vale? Eso ha sido todo restándole espacio a la zona de espera de los pacientes. ¿Tenéis previsión de la construcción de...? La previsión... ¿Hay terrenos ya señalados? Sí, sí. En el 2022 el ayuntamiento ya le presentó y le cedió un suelo a la Delegación de Salud para la construcción. ¿La zona de la Azucarera, no era? No. Es la antigua instalación de Masa, Villarrubia. Ah, sí. Sí. Que pues esa ya se la ha pasado a salud. Pero, ¿qué pasa? Que en el 2024 era cuando se tenía que redactar el proyecto y ya estamos pues a mediados de 2024 casi. Y dice ahora la señora delegada que no hay presupuesto, para la licitación de ese proyecto, ¿no? Son unos 250.000 euros para el proyecto y la dirección de obra y no hay financiación. Cuando el señor Moreno, en las elecciones, fueron hace 2 años, ¿no? Creo que fue, ¿no? Sí. El 19 de junio. El 17 de junio estábamos concentrados nosotros donde se tiene que construir el nuevo centro de salud. Y mandó, él estaba dando un meeting y dijo, aquí estamos trabajando para la redacción del proyecto del centro de salud de Villarrubia. Y ya han pasado 2 años de la legislatura y todavía no han hecho nada, ¿no? Entiendo que esa es tarea, ¿no? Es la tarea de los movimientos sociales y especialmente de las ingratas asociaciones vecinales que al final pues tienen en su ADN no generar el conflicto sino evidenciar que lo que se dice hay que cumplirlo, ¿no? Y eso a lo mejor no es muy de plato de gusto, ¿no? Sí, nosotros somos un poco, bueno, después de tantos años no somos muy ilusos, ¿no? Porque ya sabemos lo que es esto, ¿no? Lo que es sentarnos con un responsable político y que se habla sobre un tema, sobre un proyecto, sobre algo, pues no puedes pensar que eso va a ser algo inminente, es muy difícil. En la mayoría de los casos hay que esperar mucho y hay que esperar bastante pues y mira, cambiar otro mandato. Yo te voy a decir una cosa, Juan Miguel, me parece encomiable lo que estáis haciendo, me parece imprescindible. De manera que cuando tengáis convocado esa concentración de la que estáis hablando, por favor, hacernos eco de darnos la información y que desde el periódico digital que Paradigma edita y que además edita sin cortes de ningún tipo, vuestra nota de prensa, mandárnosla, que hasta donde somos capaces de llegar, que a toda esta gente que está hoy escuchándonos en directo y que luego el podcast se puede emitir y difundir tantas veces como queramos, que le llegue la información. Yo creo que es muy importante continuar siendo papitos grillos, ¿no? Así que que tu energía, ese caudal de energía que vas a ahorrarle a tu época laboral, ¿no? Que no ceje, ¿no?, en el intento, en el empeño, ¿no? La he estado compatibilizando con... Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, porque desde joven, además nos conocemos desde... Te viene de casta, te viene. Nos conocemos desde jovencitos, ¿no? Que hemos seguido por esta brecha. Sí, sí, y, sí. Y ahora me voy a jubilar de mi profesión de maestro, pero no me voy a jubilar de... Que tiemble la delegada de salud, que Juan Miguel. De esta profesión que tengo. Juan Miguel, pues muchas gracias. Y mucho ánimo, sobre todo mucho ánimo, no desfallezcáis, ¿no? Y que la gente de Villarrubia vea en los colectivos sociales la inspiración necesaria para acercarse y para empoderaros como vecinos, ¿eh? Si los vecinos no cuidan de los vecinos, pues malo, ¿eh? Así que mucho ánimo, ¿eh? Pues muchas gracias a vosotros, que siempre estáis a nuestro lado, acordáis de nosotros, y te mandaré la nota de prensa por supuesto cuando tengamos ya concretada la concentración. Y ¿vale? Para Dima la publicará, ¿eh? Vale. Ten la garantía. Pues muchas gracias, compañero. Venga, hasta pronto. Hasta pronto.